hoy tenemos una situación estable, atento que la parte salarial la tenemos bien hablada con la gente de la Cámara de Comercio desde noviembre del año pasado, acomodada obviamente no a una realidad de canasta familiar, pero sí acomodada a una realidad nacional con respecto a los aumentos que se obtienen a nivel capital federal, mejorándolos de a poco, pero en una situación estable hasta el momento, debido a que ya, como he planteado en otras oportunidades, los conflictos gremiales de otros sectores que nos influían directamente a nosotros se están tranquilizando, ¿no? El Estado dejó de tener las medidas de fuerza, por lo menos en la mayoría como lo tenían, y que hace que cualquier medida de fuerza, el obrero que está en medida retenga el dinero por las dudas, por si hay despido, por si hay suspensiones, entonces se retienen las compras indispensables y eso hace que la línea de venta se baje, y la línea de venta baja hace que sobren empleos de comercio, o sea, estamos parados, no somos generadores de salario. Así que hoy, como los conflictos laborales se frenaron un poco, se empezó a estabilizar la situación. Hubo una baja, pero no de empleados, o sea, esto es así, se han retenido las ventas, hemos tenido la posibilidad de algunos achiques, que no fueron los más, pero sí hemos tenido esa restricción en las ventas que puso en peligro el puesto de trabajo, pero no hemos tenido bajas importantes. Se está acomodando otra vez las ventas y ese acomodado de ventas permite que haya, no sé si han habido grandes ingresos de trabajadores, pero sí una tranquilidad en los que ya tienen trabajo, ¿no?